optimista porque, ya te digo, tenemos esa tercera ruta solidaria contra el cáncer este sábado 12 de abril y estoy con una de las voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Formentera, que muy amablemente nos va a atender para contarnos de qué se trata, qué va a pasar este sábado y sobre todo la cantidad de gente que se ha apuntado porque han superado un poco las expectativas que tenían en un principio. Pepita Gabaldar, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues Pepita, cuéntanos, tú como representante hoy de las voluntarias de la Asociación Española contra Cáncer en Formentera, ¿qué va a pasar el próximo sábado a las 4 de la tarde? Bueno, pues va a pasar que vamos a tener la tercera marcha solidaria y la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, estamos súper contentas porque hemos arrasado, o sea, tenemos 200 inscripciones hechas y creo que las vamos a superar, porque también se hacen inscripciones en el punto de partida. Estamos hablando de un punto de partida que es en el Mall de Pescadores de la Sabina. En el Mall de Pescadores de la Sabina y arribaremos hasta Ses Chalanes, el kiosco de Johnny el pirata. Johnny de Smolly de Sal. Sí. O sea que haréis un recorrido por quizás la mitad de Illetes. Sí, por el Camino de la Sal, que normalmente le llamamos, hasta allí. Y luego pues también tenemos a Autocar España, que se ha brindado también muy amablemente a venir hasta allí, porque a veces vienen afectados y viene gente mayor también a la marcha, a la ruta, y entonces pues lo que hacemos es que a la vuelta, la gente que no está ya para volver, los llevamos en el autobús y allí les damos una pequeña merienda. Estamos hablando de, Maribel, te explico, unas camisetas que han, bueno, que las han diseñado tanto de Ibiza como de Formentera y que tuvo que pedir refuerzos de camisetas porque se ha superado el límite que habían puesto, calcularon unos 150 y al final nos hemos disparado, ¿no? Sí, bueno, calculamos 150, vendimos las 150 y nos mandaron antes de ayer 65 y nos quedarán pues nada, yo creo que unas 20 como mucho. Unas 20 que la gente todavía las puede adquirir. Bueno, las 20 no porque tenemos reservas, como aquel que dice, oye, la calle, guárdame una. Y sí, claro, todavía. Y allí también, si no quedan camisetas, pues se darán los crípticos y para la merienda. Estamos hablando de 5 euritos nada más la inscripción para hacer esta caminata solidaria. Pepita, cuéntanos, ¿cuántos años lleva el voluntariado aquí en Formentera con la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Calculas? Yo calculo que sobre unos 12 o 15, es que no me acuerdo exactamente, no me acuerdo. Yo llevo toda mi vida, pero aquí en Formentera llevaré unos 12 o 15 años, me acuerdo. Estamos hablando de las labores de la asociación, cuéntanos un poco, porque la gente, claro, colabora con esto, porque le apetece colaborar, pero ¿a qué se destina el dinero que se va recaudando en todas estas campañas que hacéis en la isla? Bueno, yo como voluntaria no estoy muy al loro de esto, porque tampoco, la verdad es que sé que tiene muy buenos fines y que va, y mira, trabajadores sociales que tenemos en la asociación, pisos de acogida en Palma de Mallorca, dinero para investigación, que hace muchísima falta, y de todo, desde sillitas para los enfermos, de todo, incluso todo lo que les hace falta. Y si incluso a veces te diría que si hay que ayudarles a comer, pues también se les ayuda a todo lo que hace falta. Estamos hablando de una isla como Formentera, que cualquier tratamiento tiene que hacerlo, digamos, un tratamiento, la quimio se puede hacer aquí, pero un tratamiento un poco más complicado, como la radioterapia. Y si hasta que no nos lo pongan en camisas, habrá que seguir yendo a Palma. Eso también influye a la hora de ayudar al enfermo y a la familia, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, pues la gente que lo necesita, pues tenemos unos pisos de acogida donde los acogemos y ellos comparten y sus billetitos a veces de autobús porque están lejos, porque no pueden pagarlo, pues lo que haga falta, la verdad, lo que haga falta se pide y las asociaciones ayudan todo lo que pueden. La Asociación Española contra el Cáncer aquí en Formentera lo tiene muy claro porque cada vez que hay una campaña estáis ahí firmes con vuestras mensajes divulgativas y ahora os toca una dentro de poco, ¿no? Sí, ahora nos tocará Colón, claro que sí, sí, ahora nos toca Colón. No recuerdo el día exactamente, pero tengo que mirar la agenda, pero sí nos toca Colón. O sea que estamos contra el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, esas veces que nos hacen soplar, sobre todo los que fumamos, ella es de las primeras que me pega y me dice, háztelo, y yo me escabullo, pero al final lo hago. Claro, es que es muy importante para nosotros, porque claro, si hay gente que no, que tiene cáncer y el tabaco, nosotros no podemos con el tabaco. Es una cosa que yo no la puedo controlar y no la supero. Cuando veo a una gente fumando, y hay veces que hasta afectados que están fumando, no me gusta, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo sentís la recepción por parte de la gente de Formentera cuando inicia estas campañas? Sobre todo, no solo las de las mesas divulgativas, sino esas que vais con la huchita por ahí para pedir recaudación. Esto se llama acustación y nos juntamos una vez al año todas las voluntarias y hacemos todas las poblaciones de San Francisco. Y este año, pues la verdad es que también fue fantástico, recogimos mucho dinerito y la verdad es que yo, para mí eso es muy importante porque es una ayuda muy grande para la asociación. También tenemos en los comercios, aquí lo tienes tú en el tuyo y en muchos comercios de la isla, en los bancos, en distintos establecimientos, está esa famosa hucha con la crucecita verde para que la gente aporte. Y yo siempre veo que hay dinero dentro, o sea que la gente es solidaria. Muy solidaria, la gente es muy solidaria. Yo, la verdad, muchas veces me lo veo y me dan ganas de llorar de ver lo solidaria que es. Mucho, mucho. Y en Formentera mucho, mucho. Pues tenemos tiempo, estamos hablando de este encuentro el sábado a las 12, a las 4 de la tarde en el Moy de Pescadores de la Sabina. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse? Sí, claro que sí. Hasta allí tendremos algunos crípticos para poder que la gente sí viene, que no se quede sin poder hacer la marcha solidaria, claro que sí. Pues si no, ¿dónde tienen que venir? Aquí, a Micus. ¿A Micus? Sí. O hablar con alguna voluntaria en la calle, ¿sí?, que viene aquí, la coge y se la lleva. Estamos hablando de Micus en el carrer calle Santa María número 23. En San Francisco Xavier. Pues aquí estará Pepita para recibir esas inscripciones, esas camisetas que ya te digo que son buenísimas, Maribel, y con ellas hacer esa ruta solidaria que son, ¿cuántos kilómetros más o menos serán? ¿No serán? No lo sé exactamente, pero sobre unos 12 kilómetros, calculo yo, 10-12, sí. Unos 12 kilómetros para caminar entre amigos al borde del mar en uno de los lugares más paradisíacos de Formentera, como es de Silletes. Ahora que no hay turistas, está súper agradable. Pues Pepita Gabaldar, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengáis mucho éxito el sábado. Gracias a vosotros y espero que sí, de verdad. Y que no llueva. No lloverá, tú tranquila. Lo solucionaremos Maribel y yo. ¿A que no llueve, Maribel? No llueve. ¿Qué va? De Mallorca para arriba, no, todo lo que quieras. Chapuzos de punta, pero de Mallorca para abajo, nada. No bueno estar al sur del sur, como decía yo el otro día. Aquí no que hay ni gota. Pero, ni gota, bueno, ni gota. Estamos, ya te digo, la gente se ha volcado totalmente y esperamos que sea todo un éxito y ya sabemos que ese dinero se destina a investigación, a poder ayudar a esas familias que tienen algún enfermo en casa para poder ir a Palma a hacer sus revisiones o sus tratamientos. La triple insularidad de Formentera necesita de esta ayuda porque si no es difícil poder hacer esos tratamientos si no por se supuesto. Cuenta con medios suficientes. Por supuesto. Siempre cualquier ayuda es buena. Pues vamos a despedirnos esta mañana con un abrazo, con un fuerte abrazo y esperando que haya mucha solidaridad, que haya mucho entusiasmo en este nuevo encuentro. Tercero ya, efectivamente. Marta, será esta mañana. Será esta mañana, Maribel. Y mañana recuérdame que haga el repaso de todo lo que hay para el fin de semana, que no se me olvide. Que no se te olvide. Que tenemos mucha cosa el fin de semana, ¿vale? Gracias, un beso. Un besito para todos. Hasta luego.